escrita por François Odin, y El Quijote, la novela y el mundo, un ensayo escrito por Ilan Stavans. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. El seguimiento a la fecha 18 de la Liga Colombiana. ¿Quiénes se acercarán a la clasificación a las finales? Mi selección se prepara para la doble jornada eliminatoria, donde enfrentará a Brasil y Paraguay. Acompañamos a Santa Fe y Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina. La Fórmula 1 llega a Latinoamérica. México es testigo de un nuevo duelo por el título entre Verstappen y Hamilton. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Este sábado en Mascotas Caracol, inician las ayudas para los animales en época navideña. ¿Quieres ayudar? Te contaremos cómo hacerlo. ¿Tu peludo se porta mal? Tranquilo, en los tips de Mark te brindamos los mejores consejos sobre el comportamiento canino. Y arrancamos el seguimiento a los candidatos de las mascotas. Estaremos conversando con aquellos que tienen ideas animalistas y también con los que han prometido y no han cumplido. Mascotas Caracol, sábados 1:00 p.m, con Ana Ángel, dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, Misterios del Sahara. 9 millones de kilómetros cuadrados conforman el desierto más grande del planeta. El Sahara se extiende por todo el norte de África y en sus mares de dunas sigue guardando infinidad de secretos, guardados por algunas de las culturas más fascinantes del mundo, como son los Tuaregs. Los misterios del Sahara, lo que el mar de dunas nos oculta. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Muy buenos días, yo soy Adriana Giraldo y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Mi Banda Sonora, este programa en el que, de la mano de la música y con ella como pretexto, nos metemos en la biografía de los personajes invitados. Esta mañana me da mucho gusto presentarles a un colega, a un compañero, a un hombre referente de la radio, la televisión colombiana y hoy en día, haciendo una campaña muy importante para los colombianos, haciendo a través de la gestión audiovisual también campaña y cohesionando a los colombianos en Estados Unidos, en la Florida, en Miami, en su ciudad, donde ahorita está radicado. Hernán Orjuela Buenaventura. Hernán, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Adri, por favor, gracias por esos halagos, por esas flores, por esa presentación directa al corazón. Un placer estar contigo y con los oyentes de Caracol. Bueno, un hombre que trabajó en la música tantos años, que fue gerente de una empresa disquera, ¿cómo le resulta esta tarea de escoger la música que lo narra? Mira, es que definitivamente hacer un playlist de casi 40 años de trabajo profesional es muy complicado. Por eso incluso tengo por ahí un Spotify que se llama Hoy es Viernes, sí. Y uno, otro que se llama H.O.B. Crossover. Son muchas canciones, Adri. Están dentro de toda la cabeza y algunas que después me acuerdo y ay, verdad, esa también sonó, esa también la bailé, esa también la escuché. Entonces, Hernán, yo creo que vámonos de una. Take it. fue La Buenaventura Empieza. No podía empezar de otra manera. Ritmo de Twist and Shout Rock and Roll, los Beatles. ¿Por qué? ¿A dónde nos vamos en la memoria? Por dos razones, Adri querida. Primero, porque fueron de las primeras canciones que me acuerdo de temprana edad, 4 o 5 años de edad, porque yo estudiaba en un colegio en Bogotá que era de origen inglés, que se llamaba el Sherwood School. Mi hermano, que es mayor que yo, como 5 o 6 años, tenía la oportunidad de escuchar algunos de los ritmos de los Beatles influenciados por sus amigos. Entonces, lo tengo muy presente. Me acuerdo que ellos llevaban de manera muy privada, muy clandestina. Seguramente los papás le robaban el disco y el tocadiscos. Y entonces lo ponían. Y me acuerdo perfectamente que en un viaje que hizo mi papá a Estados Unidos, el regalo que le llevó a mi hermano fue un disco de los Beatles, que era el de famoso de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entonces, los Beatles para mí fueron siempre como el referente musical desde temprana edad. Ajá. Y paralelamente, Adri, el primer programa de televisión donde esta carita salió al aire, ajá, fue con un proyecto especial que se llamaba The Beatles Box, que me tocaba promocionar a los Beatles. Entonces siempre en mi vida ha habido Beatles. Claro, pero entremos un poquito en esa infancia, en esa familia. ¿Cómo era esa vida familiar, una Bogotá muy distinta a la Bogotá de ahora, y donde los Beatles de todas maneras era una cosa muy exótica? Sí, además que era medio crossover, porque mira cómo era mi familia. Mi mamá nació en Chaparral, Tolima, que en paz descanse, tolimense al 100%, mi papá sí era de Subachoqui, se conocieron ellos en Chaparral porque mi papá era ingeniero civil, y mi mamá era por raza y por raíces muy musical. Ella tocaba el tiple, ella cantaba, era de guabinas y todo. Entonces, como te digo, era un crossover, porque mientras con esta oreja yo oía a mi mamá cantando las canciones de los tolimenses o de Garzón y Collazos, por este lado oía las canciones de mi hermano, que eran las canciones especialmente americanas por el tema de su colegio. Entonces, era divertido. Aprendió a oír en estéreo desde chiquito. en Spanglish. Aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos. Uy, Hernán Orjuela, y esto sigue a ritmo de Rafael con este Yo soy aquel. ¿Qué pasaba en su vida mientras esto sonaba? Mira, me voy muchos años atrás, no vas a preguntar cuántos, porque si no, entonces me toca hacer licitación de juventud acumulada. Pero mira que esto me acuerda a una etapa muy bonita de mi vida en primaria. Habían unos viernes cultural en el colegio. Sí. Y regularmente alguien tenía que hacer alguna cosa. Entonces salían los de teatro y otra gente que bailaba. Y me acuerdo perfectamente que para mí Rafael era un referente maravilloso. Yo asumo que porque los discos estaban en mi casa. La pinta de Rafael, que en ese entonces era de negro, con su camisa negra, con su pantalón negro. Y me gustaba hacer fonomímica de esa canción. Ajá. Entonces mi primer debut ante público fue haciendo fonomímica de esta canción, en donde, Adri, es que me voy a muchos años atrás. El colegio quedaba en la séptima con 50 y pico. Ajá. Y yo no sé si a ti te pasa, pero esa canción me acuerdo también con aroma. Wow, con aroma al olor del colegio, ¿no? No sé si hay gente que le pasa eso, pero me asocia la canción con el aroma al colegio, que era rico, era aroma de, yo me imagino que de los que vivíamos junto al colegio. Bueno, pero cantar nunca, fonomímica, pero nunca he intentado cantar, siempre con la música de la mano. No. Yo canto, pero se me oye mal. Corazón tenía una herida, sufría. Le dije no es nada, mas mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Uy, esto sí es devolviendo el cassette. El corazón es un gitano, de Nicola Di Bari, en la banda sonora de nuestro invitado, a quien hemos visto mucho tiempo en No Me Lo Cambie, en Gente Corrida, en Día a Día, 40 formatos que él creó y desarrolló y dirigió. También estuvo en Sábados Felices, en Las Mañanas con Uno, y ahora está para el canal internacional de RCN desde Miami, con varios proyectos de los que hablaremos. ¿Por qué Hernán Orjuela, Nicola Di Bari? Il cuore uno singolo va a Nicola Di Bari. Te voy a decir rápidamente de qué se trata esta canción en mi corazón. Existió un compilado de los que fueron intérpretes en el Festival de San Remo del año 70 y pico, donde estaba José Feliciano, donde estaba Gigiola Cinquetti, donde estaba este man. Y resulta que en mi casa mi papá tenía algunos discos, no eran muchos, y ahí es donde empiezo yo a tener mente creativa y organizo un festival de música internacional, donde el jurado, el compositor, el animador, el presentador, el que mandaba por los tintos, era yo. Entonces, miren los sesgados que eran. Entonces ponía el disco, ponía un pedacito de una canción que era la de Nicola Di Bari, le ponía en un papelito al lado, entonces le ponía un puntaje, ponía a Olga Guillot, que no me gustaba ni cinco, siempre salía ahí eliminada, ponía a otros dos cantantes, hijos, y Nicola Di Bari quedaba como campeón absoluto. Festival Orjuelístico del año 70 y pico. Adri, pero pasaba feliz, mira, no me lo presenté. De pronto con más gente, no, lo hacía solo. Lo hacía feliz y dichoso, me pasaba las tardes, mi mamá cosiendo, yo con el tocadiscos al lado, y era feliz con ese tema. ¡Qué belleza! Usted se inventó la profesión desde su casa, porque además, cuando ya entró a los medios a hacer lo mismo, a hacer lo propio, siempre tuvo un estilo muy particular, siempre fue el festival Hernán Orjuelístico. O sea, si usted entró con marca propia, ¿no? ¿Cómo le parece? Ah, ¿ve? Y eso nunca le pusimos marca registrada, y por eso llegaron otros festivales. Pero bueno, no importa. Queda en la mente y en el recuerdo de mío, especialmente porque te digo, no había público, no había nada, era solo yo con yo. ¿Y la mamá opinaba mientras cosía o no? Mi mamá no, yo creo que ya, mi hijo está como deschavetado, dejémoslo más bien mientras le hacía sus costuras, pero me dejaba, así como cuando seguramente otras cositas hacía él, porque yo era, mira que yo era solitario, pero no era una persona sola. Me gustaba estar con gente, pero gozaba mucho mi soledad. Me encantaba estar solo. Y crear, ¿no? No solamente viendo televisión o ahí aburrido sin hacer nada activo. Era, no, exacto, y como en esa época, pues televisor, mi papá tenía un televisor que tocaba prenderlo casi pues a manivela. Claro. La radio era la radio, pues el del radio transistor. Claro. Entonces la mente estaba en acción permanente, ¿no? De crear y recrear cosas desde tan importante, casa, ¿no? Vitao, ojalá fuera así hoy en día. Adoro la calle en que nos dimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Los adoro, vida mía. Separarme de ti. Yo lo único que espero es que Armando Manzanero no se haya quedado colgado y excluido de los festivales Hernán Orjuelísticos, Hernán, adoro. No, ese man era fuera de serie. Ese era edición especial, además porque ese disco donde está esta canción, Adri, ese disco tuvo éxitos por doquiera. Ahí en ese disco estaba Esta tarde vi llover, No, todas esas canciones bonitas de Armando Manzanero, y que mira que me traen un momento muy chévere de la vida, porque todavía estaba sardino, todavía estaba, era hijo de casa muy pequeño, pero me empezaba como a latir el corazón un poquito más pompón. Yo no fui muy noviero. En ese momento, yo creo que no, todavía no tenía mi primera novia, pero era como romanticongo. Entonces me gustaban mucho estas canciones como de corazón y como para declarar. No tenía quien declararle en ese momento, pero fantasear. Fantasear. Literal. Además que mira, la música me llegaba era por los discos. Claro. Yo no me acuerdo mucho de escuchar radio, mucho menos televisión, mucho menos cine. Bueno, un poquito cine sí, porque mi mamá me llevaba las películas de mexicanas. Claro. Donde estaban obviamente mucho. Amor en el aire, por ejemplo, de Rocío Dúrcal y Palito Ortega. Me acuerdo perfectamente de esa película. Las de Palito Ortega y demás. Pero más que todo, la música yo la oía por los discos que mi papá llevaba a la casa. ¿Y cómo era esa vida de Bogotá, para recordarla un poco? Una delicia. Era vida de barrio, ¿no? Vida de barrio, vida de Bogotá fría, vida de Bogotá a las 5 o 6 de la tarde en camiseta, vida de barrio en un potrero jugando literalmente con el baloncito, puercos hasta donde no podíamos estar. Pura pelota de letras. Claro, no, ya baloncito de cuero. Ok. Llegamos de la otra dimensión. Tomando agua de tubo, Adri, no dudamos, era buscar en el jardín el agua de la jardinera, era tomar el agua con las manos. Ajá. Ahora creo que no puedes tomar ni en botella, porque si no, entonces el planeta se acabó, pero eran épocas tan chéveres. Era una Bogotá que de todas maneras tenía ciertos, digamos, inconvenientes, pero no tan complicados, sobre todo de temas de seguridad. Y los papás eran muy chéveres, porque yo me acuerdo que mi papá perfectamente decía, mi hijo, llegue antes de las 8 de la noche. Y uno andaba rico, ¿no? Era lo que tú decías, era muy de barrio, muy de vecinos. Y esa es la Bogotá que yo me acuerdo con mucha alegría. Claro que era un tema solamente de edad, a los Rolling Stones, en mi banda sonora de nuestro invitado, un hombre que ha sido presentador, empresario, hombre de radio y de televisión, y hoy en día muy conectado con la industria audiovisual, desde Miami, desde donde nos atiende esta mañana, Hernán Orjuela. ¿Por qué Satisfaction? Satisfaction por dos razones, porque siempre, digamos que tuve una dialéctica musical con los Beatles y con los Rolling Stones. Mi hermano era más beatlemaníaco, pero cuando yo conocí a los Rolling Stones, me empezó a gustar mucho la dinámica, y sobre todo, no tenía, yo no me acuerdo de haber visto a Mick Jagger como es Mick Jagger, o era Mick Jagger en su parte histriónica. Pero las canciones sí me daban la sensación de que tenían mucha más fuerza que las de los Beatles. O sea, que se veía que eran como hombres más showman. Ojo, te lo digo, Adri, sin haberlos visto. Claro. Entonces, eso creo que hizo una gran diferencia de mis gustos musicales. Y tuve muchos discos de los Rolling Stones, ya digamos, a título personal, cuando ya tenía la oportunidad de pedirle a mi papá que si me regalaba un disco. Ajá. Yo prefería que me regalara de pronto o disco de los Rolling Stones. Tuve un disco rarísimo de ellos, un disco blanco que creo que muy pocas veces se editó, pero que tristemente pues no lo tengo dentro de mis colecciones. Entonces básicamente fue eso, ¿no? Rolling Stones para mí siempre fue como, yo ya tengo criterio musical. ¿Y ya ahí soñaba o se imaginaba haciendo ese show con el que jugaba de niño mientras su mamá cosía? ¿Se imaginaba haciéndolo en radio? ¿Alguna vez fantaseó con eso, o eso cómo le llegó a la vida? Ali, eso me llegó a la vida también jovencito. Yo creo que esos primeros pinos que te hablaba inicialmente de el famoso festival que hacía, de estar, me gustaba mucho acompañar a mi mamá en los recitales que ella hacía a sus amigos en las casas. Ajá. Y eso era para mí muy importante. Entonces ahí. Ah, qué bien. Sí, fue muy bonito. ¿Y cómo era eso? Eran noches que me acuerdo de trasnochadas porque mi papá y mamá, mi papá tenía algo particular. Mi papá no cantaba, pero le cargaba el tiple a mi mamá. Ajá. Él siempre andaba, y era el que le daba el repertorio. Ajá. Entonces le decía, porque él le decía a mi mamá, mamina. Ajá. Entonces le decía, mamina, tóquese tal, toque A. Entonces mi mamá, digamos que era la que le. Y yo al lado, siempre escuchando a Adri. Ajá. Que muchas veces pues me cogía un poquito la noche porque era cosa para grandes, pero me quedaba y me acuerdo de manera muy especial en alguna oportunidad en una casa de algún amigo de ellos que me subieron porque ya era tarde y no sé si ya estaban ellos con sus traguitos o estaban echando chistes verdes, pero desde arriba me acuerdo perfectamente cómo la música toda me llegaba de una manera muy especial. Entonces son momentos es que la música, cómo le trae unos recuerdos en todo sentido, ¿no? Sin duda alguna. Sí. Y conecta otros sentidos, Adri. Ya volvemos a mi banda sonora esta mañana con Hernán Orjuela Buenaventura. El hombre de hoy es viernes, de No Me Lo Cambie, de Gente Corrida, Sábados Felices y hoy en día de un programa de entrevistas que lleva su propia marca y Trendeando. Desde Miami, ya volvemos a mi banda sonora. Tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú. Me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Falta. cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé. ¿La pandemia y el fenómeno de La Niña impactarán en la producción de alimentos en Colombia? ¿Habrá buen abastecimiento al finalizar el año? Vamos a tener un fin de año y una Navidad con suficiente oferta de alimentos, promover siempre el consumo de la producción nacional, priorizar siempre lo nuestro. Escúchalo este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. La recta final del todos contra todos de la Liga Colombiana ha llegado. Nadie quiere quedarse por fuera de las finales. Vive todas las emociones del fútbol colombiano en Caracol Radio. Disfruta este sábado 6 de noviembre desde las 5:50 de la tarde, Equidad América. Y desde las 7:55 de la noche, Nacional Bucaramanga. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio, más compañía. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio, Misterios del Sahara. 9 millones de kilómetros cuadrados conforman el desierto más grande del planeta. El Sahara se extiende por todo el norte de África y en sus mares de dunas sigue guardando infinidad de secretos, guardados por algunas de las culturas más fascinantes del mundo, como son los Tuaregs. Los misterios del Sahara, lo que el mar de dunas nos oculta. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. La ajedrecista más importante de la historia del departamento del Atlántico, Isolina Macul, destacó la actuación de Juliana Caicedo, oriunda del municipio de Malambo, campeona nacional sub-20, y que actualmente logró medallas de plata y bronce con el equipo colombiano en el circuito abierto latinoamericano del deporte ciencia que se juega en México. Muy orgullosa me siento de esta gran deportista nuestra, muy autóctona, y que en estos momentos, en representación del equipo de Colombia, forma parte del equipo colombiano que ganó medalla de plata y medalla de bronce en la categoría juvenil. Colombia hace parte del certamen con una delegación numerosa, 18 deportistas, un delegado, un entrenador, también participantes de menores, juveniles y mayores, femenino y masculino. El evento culminará este domingo 7 de noviembre. Hoy continuará la acción de la Liga Italiana de Fútbol en su fecha 12. El Atalanta de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel enfrentará al Cagliari a las 2:45 de la tarde. Juventus con Juan Guillermo Cuadrado jugará ante la Fiorentina a las 12 del mediodía. El Spezia, con la presencia del colombo italiano Edis Salcedo y la ausencia de Kevin Agudelo por lesión en el quinto metatarsiano, recibirá al Torino a las 9 de la mañana. El líder de la competencia es el Napoli de David Ospina con 31 puntos, seguido del Milán con la misma cantidad y el Inter con 24 unidades. En la tabla de goleadores del torneo, el líder es Ciro Immobile de la Lazio con 9 goles, mientras que Duván Zapata es cuarto con 6 anotaciones. ¿La pandemia y el fenómeno de La Niña impactarán en la producción de alimentos en Colombia? ¿Habrá buen abastecimiento al finalizar el año? Vamos a tener un fin de año y una Navidad con suficiente oferta de alimentos, promover siempre el consumo de la producción nacional, priorizar siempre lo nuestro. Escúchalo este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. La recta final del todos contra todos de la Liga Colombiana ha llegado. Nadie quiere quedarse por fuera de las finales. Vive todas las emociones del fútbol colombiano en Caracol Radio. Disfruta este sábado 6 de noviembre desde las 5:50 de la tarde. Equidad América. Y desde las 7:55 de la noche, Nacional Bucaramanga. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. El seguimiento a la fecha 18 de la Liga Colombiana. ¿Quiénes se acercarán a la clasificación a las finales? Mi selección se prepara para la doble jornada eliminatoria, donde enfrentará a Brasil y Paraguay. Acompañamos a Santa Fe y Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina. Y la Fórmula 1 llega a Latinoamérica. México es testigo de un nuevo duelo por el título entre Verstappen y Hamilton. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Regresamos a mi banda sonora esta mañana con el empresario, presentador, comunicador social, un gran emprendedor que ahí está hoy en día radicado en Estados Unidos, en Miami, haciendo comunidad con los colombianos y haciendo sus proyectos audiovisuales, que es lo que mejor sabe hacer. Hernán Orjuela, esto es como 79-80, Saturday Night Fever de los Bee Gees. Adri, esto es finales de los 75, mal contados. ¿En serio? A mi vida llegaron de una manera maravillosa porque yo estaba ya en el último grado de bachillerato. Uh-huh. Mi cuñada en ese entonces, que era la esposa de mi hermano, llevó un disco a la casa de discos Philips, que vendió cientos de miles de discos en Colombia también. Y dentro del disco de Fiebre del Sábado por la Noche venía una hojita con los pasos para tú bailar Fiebre del Sábado por la Noche. Ajá. Entonces, por las noches, mi cuñada me empezó a... Porque yo era un pésimo bailarín. Ajá. Yo de noche bailaba más un eucalipto que yo, ¿no? Yo era espantoso. Tronco a morir. Y ella estaba con mis primeros amoríos. Ajá. Entonces tenía que despertar obviamente hay que bailar. A la que estaba ahí con en el portafolio. Y ella me empezó a enseñar con el manualcito que venía, que el papelito, Fiebre del Sábado por la Noche, a llamar taxi, ¿no? Como hacía Travolta y todas esas cosas. Y entonces en mi cabeza siempre va a estar de manera muy especial. Bueno, un niño solitario, musical, ya había desarrollado su propio proyecto del que iba a vivir el resto de la vida haciendo estos eventos musicales, aunque fuera en casa, pero ¿cómo fue ese relacionamiento primero con las niñas, esa adolescencia, ese despertar del amor y de la sexualidad? Perverso. Adri, ¿qué? Porque es que teníamos... Ay, usted sabe que hay una cosa muy importante. Ajá. Los que nacen bonitos, los que nacen churros y galanes, pues la vaina para ellos es fácil. Ajá. Porque al contrario, espantan. Ajá. Y lo mismo que pasa con las niñas bonitas. Los que nos toca trabajar un poco más la nuestra marca personal, nos toca ponerle el mejor look, nos toca tratar de hacer las cosas, pues es mucho más difícil. Pero el problema es que yo tampoco me ayudaba mucho, porque yo era medio escuchado. Cuidado con el pelo largo, medio flacucho, entonces eso no ha ayudado mucho y pasaba la ley física de que uno se enamora de la más bonita uno no le para bolas, o lo más grave, Adri, lo vuelve el mejor amigo. Lo vuelve el mejor amigo. Claro, le dice, ¿sabes que te quiero como un hermano? Eso es una puñalada en el corazón. Y me pasaron muchas veces. Tuve muchos dolores, muchos llantos. Mi primera novia fue una novia judía, Loren Kloss, me acuerdo mucho de ella. Y lo más, me acuerdo mucho de ella porque al año le cogí la mano. Entonces, para mí fue un éxito. O sea, duramos un año echando cháchara y al año le cogí la mano. Y como al mes me botó. No, hombre. Entonces, no sé si fue, pues la de la mano, o el año, o tenía que cogerle otra cosa, no sé, algo pasó. Bueno, pero pregunto, eso es un aprendizaje, o sea, esos desafíos de la adolescencia, lo que no mata fortalece. ¿Qué aprendió? Usted decía que para fortalecer su marca, que él lo volvió un hombre encantador, porque es absolutamente encantador, tiene una esposa divina, Patricia Valderruten. ¿Qué lo volvió? ¿Cómo se fortaleció? Cuente. ¿Sabes qué, Adri? Yo creo que en el ser siempre llevé mucho el ADN de mi mamá y mi papá de ser un buen relacionista público. Siempre fui, y lo digo con orgullo y no prepotencia, siempre quise y soy y trato de ser amable con la gente. Me gusta compartir, me gusta sonreír, me gusta conectar. En ese entonces incluso mi papá y mi mamá eran muy chistosos porque yo les presentaba amigos a ellos. O sea, yo me hacía amigo de una persona mayor en algún sitio y le decía, ay, venga, le voy a presentar a mi papá, que es ingeniero, y mi mamá. Y lo relacionaba a ellos y terminaba siendo yo como networker de mi papá y mi mamá. Entonces, creo que eso me ayudó mucho, Adri, a establecer unas relaciones. Sin embargo, seguía siendo muy tímido. Uno nunca le puede echar la culpa a los padres, porque siempre los padres van a querer enseñarnos, como lo hacemos nosotros, lo mejor para nuestros hijos. Pero somos humanos y cometemos embarradas y errores. Creo que ahí le faltó 5 al peso a mi papá y a mi mamá de que me hubieran dado una mejor educación, no solamente sexual, sino de comportamiento, de relaciones con otra persona del sexo opuesto. Porque a mí me tocó todo orgánico. Entonces era como aprender un poco lo que veía yo de mi hermano, de mis amigos, y no me era fácil, y por eso siempre fui como escasongo en el tema de novias. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Eres mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Bueno, Ana y Jaime, Café y Petróleo. Yo creo que esa música también fue entrañable y fue toda una generación, y usted perteneció a esa generación, Hernán, ¿o no? Época que podríamos decir un poquito de como de mamerto, porque yo ya estaba estudiando en la Universidad Javeriana Comunicación Social, pero era una época donde, como buen estudiante, también me gustaba ser un poquito rebelde. Y entonces fue una época coyuntural, Adri, porque el país estaba viviendo un momento un poco difícil, ya veía como una calma chicha. Empezaron a brotar esa serie de historias de protesta en otros países, hasta el punto que, digamos, me acompañó mucho este tipo de música, porque ya me volví yo un radioaficionado a plenitud. Me encantaba escuchar la radio en onda corta. Y en ese entonces estaban el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua armándole todo el zaporoco para tumbar al dictador Anastasio Somoza. Tenían una emisora que se llamaba Radio Rebelde. Sí, claro. Que la podía coger en onda corta como a las 3 de la mañana. Entonces, toda esta relación también tenía mucho que ver con la música de Ana y Jaime. Es que eran tan. Bueno, la música de Silvio Rodríguez ya sonaba, Mercedes Sosa, muchos en teatro. Guadalupe, años 50, del Teatro La Candelaria. Entonces, esta canción me trae esos momentos como de rebeldía, de salir a la calle y decir, ya, unidos la patria venceremos, qué sé yo. Bueno, pero es que a esa edad, empezando universidad en general y sobre todo con una carrera humanista, con una ciencia social, era bastante frecuente, primero, querer cambiar el mundo, que yo sé que eso es una fantasía que todavía lo persigue, pero la rebeldía, por ahí pasamos muchos. ¿Cómo la vivió usted más allá de la música? ¿Tiró piedra alguna vez? ¿Salió a marchar? ¿Cómo lo vivió? No, la viví bien y la viví con dos connotaciones interesantes. Una, porque tú sabes que en la Pontificia Universidad Javeriana, pues que ha sido por institución la universidad nuestra de Quesitas. Nuestra alma mater. No era fácil. Tuve un primer gran inconveniente porque junto a un muchacho, que hoy no es tan muchacho, Rafael Baena, yo no sé si tú te acuerdas, que fue periodista mucho tiempo de Cromos. Ajá. Me puedo equivocar, pero creo que Rafa ya no está con nosotros. Rafa y yo hicimos una hojita que se llama La Hojita de mi Parroquia en la Javeriana. Uh-huh. Y en La Hojita de la Parroquia nosotros denunciábamos el incremento absurdo de la mogolla que pasaba de 50 centavos a 80 centavos y casi nos botan. Pero absurdo. Porque la hojita se la entregamos a todos los estudiantes en el segundo piso de la Javeriana. Y nos llamaron la atención y nos dijeron, a ver, un momentico, muchachos, ¿cómo así? Sí, pues hay que subirla, ustedes no suenan como cuasindicato. Eso por un lado. Y por el otro lado, tuve un compañero muy cerquita, porque tú sabes que la Facultad de Comunicación eran más mujeres que hombres. Sí. Tuve un compañero que me confirmó y me confesó al tiempo que él era miembro activo del M-19 cuando el M-19 era su versión. No. El hombre, sí, literalmente un día me llevó a la casa y me dijo, mire, yo soy miembro de la célula urbana del M-19, aquí debajo de mi cama están las pancartas que tenemos que pegar, y yo, ¿what? Donde ¿qué? Nos lleguen a coger, yo ya me veía en la caballería de Usaquén, quién claro. sabe en qué condiciones, porque tú sabes que eso era claro, terrible. Claro. Hoy en día mi amigo, afortunadamente, mira cómo es la vida de curiosa, trabaja aquí en los Estados Unidos en la Voz de América, es profesor creo que por allá en Atlanta, pero fueron épocas donde uno se metía sin tanta conciencia, ¿sabes? Pero sí con un espíritu rebelde que finalmente a muchos sí. nos acompañó. Así es. Y para otros prevalece. Total. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Y don Hernán Orjuela Lobo con esta canción sota, I'd Love You to Want Me. Esto me suena a radio fantasía. Uf, ¿qué pasaba en su vida con esto? Sí, eso suena a los primeros pinitos, pero esa canción me trae muchos recuerdos también de carácter romántico, Adri, porque ¿te acuerdas que existían los sencillos de 45 pero euros? Claro. De chiquitos con sí, un hueco grandísimo. Sí, sí. Que eran más baratos y lo vendían en discos fantasía allá en Chapinero. Yo tenía mi primer noviazgo formal con una niña cuyo nombre es, porque creo que todavía está, es Ángela. Uh-huh. Y realmente digamos que fue mi primer amor. Y el primer disco que yo regalé fue este a ella. Y le dábamos chumbimba cada vez que iba, porque ya lo ponía. Y entonces, creo que casi pasaba la aguja al otro lado. Entonces me trae muy bonitos recuerdos, porque son esos momentos cuando tu corazón lo abres a alguien que tú quieres y dices, bueno, y entonces Lobo siempre estará en mi corazón en un momento muy especial. ¿Y fue un amor grato? Sí. Sí, bueno, lo decía, pero no me echó, pero después ella como que arrepintió y volvió, y yo ya digno. Estaba ocupado. Le dije que no, pero hoy en día me acuerdo con mucha gratitud, ¿sabes por qué? Porque yo sí creo que el amor a veces, dependiendo de cómo lo manifiestes, puede ser puro. Cuando hablo del amor puro es cuando tienes un amor ingenuo, un amor espontáneo. Yo creo que tengo un recuerdo muy grato de ese primer momento de verdad romántico en mi vida. Oh, manifiesta Carlos Santana con este Samba para ti, que yo supongo y deduzco que son más momentos románticos todavía, más allá de los de Lobo, Hernán. Ese es el remate oficial cada vez que tú vas a una fiesta. Sí. Y sencillamente llegabas al momento cúspide de hay o no hay. Es decir, uno llegaba a una fiesta, le gustaba una muchachita, y entonces empezaba uno primero con la salsita, la cosa, el merengue, la luz a media luz, porque entonces la mamá de la casa, pues obviamente no podía dejar apagar toda la luz, a punta de, ¿cómo se llama?, de gotas amargas y gaseosa, ajá, para que se sintiera uno entonado, porque no le iban a dar a uno trago. Pero el momento importante era... Ay, esa no me la sabía. Gotas amargas y gaseosas, esa no me la sabía. Claro, entonces uno pensaba que estaba entonado. Ajá. Pero entonces la mamá, claro, ella decía, aquí los engaño con el, ajá, tema, no faltaba por ahí alguno que otro contrabandeara un aguardientico, pero eso era muy escaso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Samba para ti era la culminación, porque las fiestas duraban hasta las 12:30, 1 de la mañana, a más tardar, si era en casa de una niña decente, ¿no? Decente. Ajá, ajá. Y la última canción que sonaba era la de Samba para ti, antes de que encendiera todas las luces, y uno tenía que aprovechar ahí el momento vital. Pero también porque, era, porque claro, con la canción apretaba uno bien la niña, claro, pero bien cerquita, uno mandaba la mano atrás, pues para que tuviera la imposibilidad de irse más allá, está bien cogida aquí como haciendo pulso, para poderse uno acercar a la oreja de Adri y decirle, ¿quieres ser mi novia? Oh, y esperar la respuesta a que te dijera sí, o la que siempre me pasaba, oh, en la gran mayoría de veces era, lo voy a consultar con la almohada. No. Y tome pique. Era hasta el día siguiente. No. Pero esa canción era, mira, mis amigos de mi generación, todos te van a decir lo mismo. Pero es que había que decir eso porque era decente, era lo que correspondía. A uno le enseñaban, sí, eso como mujer, usted no vaya a decir sí de una, porque es como si estuviera desbocada. No. Yo le cuento la otra parte, no vaya a creer que era porque no tuvieran el pique para decirle que sí. Así estuviera, como dicen, literalmente chorreando la baba por la persona, se ponían dignas, ¿no? Pero es que no, lo voy a consultar con la almohada, Sagrado Rojo. Turn on the lights, make it shine bright. Listen to this. Jam it. Reggae night. We come together when we're feeling right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Oh, any ring just call. En mi banda sonora de Hernán Orjuela continúa con Jimmy Cliff y estas Reggae Nights. ¿Cómo era su vida cuando esto sonaba por las noches? Esta canción, Adri, es la que me catapulta a mí en el negocio de la radio y posteriormente la televisión. ¿Por Porque qué? Esta canción la ponía yo en un programa que se llamaba Hoy es Viernes en Radio, ajá, en una estación que es la Superestación, y después esta canción hizo que más adelante RTI Televisión, de mano de Aurelio Valcárcel, me llevaran a televisión, y de ahí comencé yo prácticamente 40 años de carrera ininterrumpida hasta el presente. ¿Y cómo fue ese inicio? O sea, ¿cómo se enganchó? Sí, como te digo, yo primero hice mucha radio, uh-huh, muchísima radio en Caracol, uh-huh, desde Radio Visión, HWJZ, fui director musical de las emisoras, estuve con la cadena Bienvenida, después el gran proyecto que armé con Armando Plata, que fue Radioactiva, muchísimo tiempo, y Caracol Estéreo, que para mí siempre fue, digamos, ese gran honor, ese gran Oscar que teníamos los que podíamos trabajar en Caracol Estéreo, si tú te acuerdas. Clarísimo. Entonces, honor que compartí. Claro, sí. Además que yo creo que son etapas de oro fundamentales de la radio en Colombia. Entonces, todo ese trasegar me dio la oportunidad para primero enraizarme en radio y después, como te digo, casualmente Aurelio oía Hoy es Viernes. Yo siempre tengo que darle los créditos a Amparo Grisales de haber sido literalmente incumplida de un proyecto con RTI, uh-huh. porque al ser incumplida ella, había una posibilidad de un horario en donde tenían que ellos embuchar algún tipo de programa. Entonces, uh-huh. Amparo estaba en Brasil, no llegó. Aurelio le dice a Patricio Wills: Patricio, hay un man que hace radio que se llama Hernán Orjuela, el tipo era de la época ya de los videos. ¿Sí? Y el man le dijo: métalo. Y así fue que entré yo. Amparito, gracias por haberse erizado la piel en ese momento. Y hoy en día yo estar en televisión gracias a ti. ¿Y alguna vez le ha contado Amparo? No, yo no creo que no, pero se lo voy a contar algún día de estos. Claro. Y si nos está oyendo, Amparito, gracias. Gracias de verdad. Hernán Orjuela Buenaventura, esta mañana con nosotros en Mi Banda Sonora. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, tenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. Este sábado en Mascotas Caracol, inician las ayudas para los animales en época navideña. ¿Quieres ayudar? Te contaremos cómo hacerlo. ¿Tu peludo se porta mal? Tranquilo, en los tips de Mark te brindamos los mejores consejos sobre el comportamiento canino. Y arrancamos el seguimiento a los candidatos de las mascotas. Estaremos conversando con aquellos que tienen ideas animalistas y también con los que han prometido y no han cumplido. Mascotas Caracol, sábados 1:00 p.m, con Ana Ángel, dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Este sábado en Mi Banda Sonora, la periodista María Alejandra Villamizar. El periodismo tenía lo que yo quería, ¿no? Que era estar en la coyuntura, ser, digamos, parte de una conversación general, permanente, y me parece que es un servicio público, y por tanto, pues, le tengo muchísimo respeto. ¿Ya escuchaste la radionovela que te ayuda a controlar tus impulsos a la hora de gastar dinero? Llega el Torneo Internacional de Joropo, mucho más que un baile. Y la música con la celebración de los 30 años de la Orquesta La Fuga. Cali tiene su pimienta, Cali tiene su sabor. A vivir que son dos días, sábado desde las 8:00 a.m. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. ¿La pandemia y el fenómeno de La Niña impactarán en la producción de alimentos en Colombia? ¿Habrá buen abastecimiento al finalizar el año? Vamos a tener un fin de año y una Navidad con suficiente oferta de alimentos, promover siempre el consumo de la producción nacional, priorizar siempre lo nuestro. Escúchalo este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 2:00 a.m. en punto, actualizamos las noticias en Caracol Radio. Apostar al diálogo como camino para la paz en el Catatumbo es una de las metas del nuevo obispo de Tibú, Ricardo Villamizar. Un llamado a la paz y la reconciliación realizó el presbítero Israel Bravo, designado por el Papa Francisco como nuevo obispo del municipio de Tibú. Recalcó que se debe dar importancia al diálogo para solucionar los problemas que aquejan a esta población. Con los sacerdotes y religiosas que allí están desde hace ya mucho tiempo analizando y tratando de construir un territorio de paz, de alegría y de solidaridad. Señaló la preocupación por la situación que vive la región por el orden público y los secuestros de militares y civiles. 2:01 a.m. Gracias, Ricardo. En el Valle del Cauca persisten las amenazas contra los reincorporados que desarrollan proyectos productivos. Juan Carlos Díaz. Las intimidaciones se vienen presentando en el Pacífico, el centro del Valle y en Cali, en donde los reincorporados de las FARC han tenido que abandonar las zonas. Horacio Castro, responsable del programa de reintegración de la Fuerza Alternativa del Común en el departamento. Bueno, en el caso de Buenaventura, desaparecieron uno de los compañeros que estaban ahí en el proceso y a los otros les tocó salir de